Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Oremus. Accendit Deus in jubilatione et Dominus in voce tue. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterno Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus offerotivi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, pibes atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquit divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, cui manitatis nostri fiere degnatus est patices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit eternata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicens salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, per nostra adotius munti in saluti, cum nos respetare accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, o placiativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, gutadiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, e locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra erum repleta es munedibus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere me. Pes meus esse te indirecto, in ecclesia benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem contibi offerimus, nomen mortiam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, in Domine nostri, et in urem Beate Maria semper, Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istoro et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tecidere dignitur in celis, con memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in meon alvestrum sacrificium acceptabile fia puteon, Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, at laudat gloriam nomine suis, at usat in coque nostra totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificia nos, Domine, immaculata purificent, et mentibus nostri superna gratia tent vigoren. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui tecum vivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secunde salutare, nocivi sempre tu vice gratias agere. Domine Sante, Pater omnipotens eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issis cernentibus et elevatus in cielo, un nos divinitatis sue tribuet esse partices, et itio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis et exercitus, inno gloriatuac animus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut te accepta avias et benedicas, et dona et munera, et santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris totor veterrarum. Una confamo loto Papa nostro, Benedicto XVI, et XVI nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium, quorum tibi filis comunitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, per spes salutis et incomunitate sue, tibi quiritum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes em dies sacratissimum celebrantes, cui Dominus noster, unitus filius tuus, unitan sibi fraternitatis in nostre substantia, in gloria tua ed extra collocavit, set memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices et justi Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolonorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Etonium, Santorum, Tuorum, Quorum meritis, precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilio, per unde in Christum, Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationes habitutis nostre, set et cunte familie tue quesumus, Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiant dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui, prite quam pater etur, accepi panem in santas, ac embinales manus suas, et labis oculis in cielo ate Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, Tedit quod discipulis suis et dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas, Abrenalis manus suas, et in tibi gratias agens, benedixi, tedit quod discipulis suis dicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tambiate passiones, nec nobis ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosi ascensionis, oferimus precare majestatis tue, que tuis doni sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixac sereno vulto respite digneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es munera puliti justi abel, et sacrificium paterca nostri abraim, et cotivi otlus humus, et cerdos tus melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices logamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne venecenem celesti et gratia repliamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormum in sonno pacis. Dicis in Domine, et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut in tuia deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de miseracione in toron esperantibus, parten aliquam, et sulta tetrona et digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Fritate perpetua, Agata Lucia, Neta Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, intacoro nos consortium, non estimator meriti, sed venia quesum os laritud admite, per Christum Dominum nostrum. Perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Per recepti salutaribus moniti, et divine sucine formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos, quesumus, Domina, fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, errora semper, virginite trinitici Maria, cum patis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea, et onibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, et opem misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper libre, et a fonni perturbationem securi. Periunte in Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite al Regno del Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et comixtu et consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vitam eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pace. In Domine Gesù Christi qui disiste apostolis tuis pace in linco vobis, pace meam do vobis. Le respicias peccata meas et fine ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadruna digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libra me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus in gratis meis et universis malis, et facemi tuis semper le mandatis, et a te nunquas separati permitas, Con el Dios Padre, Espíritu Santo y Vice Reñas Deus in secula, seculorum. Amén. Precioso corpus tui, in Domine Jesu Christi, quo tengo indigno sumere presumo, non mi pervenet indudicio net condenazione, se pro tu petatis prosit mi, autamento mentis et corpus, et ameram precipiendam, qui Vice Reñas con Dio Padre, et Espíritu Santo y Deus per omnia secula, seculorum. Amén. Panem celestia cipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter subtetum meum se tantum divarvo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodit anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipiat et in Domen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodit anima mea in vita eterna. Amen. Cotores unsimus in Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, ad ravisceribus meis et pressa tot in me, non remanacerum macula, quem pura santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Pater, cum es in cum eis, ego servavan eus, quos edisti mi, alleluia, nunc autem ante venio, non rogo ut olas eus de mundo, sed ut serves eus amalo, alleluia, alleluia. Oremus, repleti Domine, munedibus sacris, in taquesumus ut ingraciarum semper actione maniamus. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in aura Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium servitutis me, expressa tu sacrificium quod oculis tui, majestatis signo otuli, tibi sit acceptabile mique et omnibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero era Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibrenti in mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum, quod quotem receperum eum de teis, potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, che non exsangunes, nec es in voluntate carnis, nec es in voluntate viri, sec es Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.